La masacre en Tlatelolco nunca habré, nunca habremos de olvidar la masacre en Tlatelolco nunca habré. Mira, todo empieza con un pleito entre dos escuelas preparatorias, una de paga y otra del gobierno. Empiezan el 23 de julio la prepa Isaac y una del gobierno, donde se pelean entre los jóvenes y llega el gobierno, los granaderos, que es la policía que mandaban en ese tiempo, y empiezan a golpear a todos los muchachos. Corren hacia las escuelas, se meten a una de las escuelas y golpean a los alumnos que estaban en clases, a las maestros, maestras, y en esa ocasión hay muchos heridos de gente, jóvenes inocentes que ni siquiera habían participado en ese pleito. Después se hace una manifestación en contra de esa agresión policíaca que hubo y vuelve a haber otra agresión más fuerte, donde entonces hay dos muertos, dos jóvenes muertos. Y de ahí todas las escuelas empiezan a unirse, las preparatorias, la universidad y el politécnico. Y se empiezan a hacer manifestaciones, pero en cada manifestación había represalias cada día más fuertes y más fuertes. Nunca habremos de olvidar dónde estuvo, donde estudiantes le dieron su vida a la libertad. Dónde estuvo, donde estudiantes le dieron su vida a la libertad. Mira, estábamos viviendo una época de cambio social. Teníamos una época de los Beatles, de canciones de protesta, teníamos el movimiento de los hippies, conocíamos de los movimientos que estaban pasando en Europa también, de los jóvenes. Entonces este movimiento como que fue toda una ola de todo el mundo, de jóvenes, que empezaron a despertar una conciencia tanto social, política, económica, donde los jóvenes no nada más estábamos para que se nos manipulara como el gobierno quería. Sí hubo un despertar político, un despertar de que todos éramos una hermandad, que era una cosa preciosa porque subíamos a los camiones con compañeros que ni conocíamos, nos respetaban, nos tratábamos bien entre todos. Éramos una gran hermandad, ¿sí?, entre los jóvenes, y se empezó a hacer una conciencia de que nosotros como jóvenes, como ciudadanos, podemos cambiar los países si queremos organizados. Y eso fue una de las cosas que vimos que organizados podíamos hacer bastante. El 27 de julio toman los estudiantes de la preparatoria. Esa prepa es un edificio muy antiguo, es la primera universidad que hubo en México. Y los estudiantes se quedan ahí y en la noche llega el ejército, ya no los granaderos. Y avientan con bazucas, abren la puerta y los jóvenes estaban recargados en la puerta. Y ahí es donde empiezan los primeros muertos. Bueno, ya había, pero donde hubo más muertos. Detienen a los jóvenes, hay desaparecidos. Y entonces todas las escuelas, tanto de Guadalajara, también la Universidad de Guadalajara, Monterrey, Chapingo, varias universidades empiezan a unirse al movimiento estudiantil. se manejaba que esto era cosa de los comunistas, que esto era cosa de los rusos, que miles de cosas. Pero jamás recibimos instrucciones de alguien que no fuéramos los mismos estudiantes. Nos organizamos, superamos al gobierno con la organización de los estudiantes. Y el 30 de julio fue el bazucazo que hubo tan fuerte en San Ildefonso, y de ahí se empezaron a hacer manifestaciones con el rector de la universidad, que fue una marcha muy, muy grande desde Chapultepec hasta el Zócalo, y todavía seguía la gente caminando atrás de ellos. Iban el director del Chapingo, el Politécnico y el de la Universidad de la Universidad de México. Todo esto pues fue un movimiento que nos hizo despertar políticamente sobre tanta agresión. Una flor roja se detuvo en mi alma, una flor roja que me impide la calma. Venían las Olimpiadas, entonces querían ver, de tener una imagen perfecta de México, de un México donde no pasa nada, donde todo es tranquilo, todos vivimos felices, contentos, ricos, millonarios, porque éramos dueños del petróleo. Entonces querían dar esa imagen. Cuando ellos empiezan a ver que siguen las manifestaciones y que no pueden parar al pueblo y a los jóvenes, es cuando empieza a haber más agresión. Jamás hubo un diálogo, porque era lo que se pedía, que hubiera un diálogo. Entre ese diálogo solicitábamos que se quitara a la policía, que se metieran presos a los que fueron responsables de las matanzas, que ya no hubiera tanta represión, la libertad de los presos políticos. O sea, no pedíamos cosas que no pudiera habernos dado el gobierno, pero al gobierno no le importó eso. O sea, ellos quisieron dar una imagen muy diferente ante el mundo, cuando el mundo sabía lo que estaba pasando realmente. El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15,000 en contingente. Llegamos a las 6 de la tarde, íbamos todos contentos, con nuestras consignas en contra del gobierno, gritándoles con una compañera y un amigo, Simón, de 17 años, estaba en la vocacional él. Llegamos muy felices, todos estábamos contentos. Empezaron a llegar los oradores como a las 6 de la tarde. Empieza la reunión. Estábamos sentados en la plaza junto a la iglesia. Es una hermandad muy bonita. Vimos niños, vimos a los campesinos. Cuando de repente llega un helicóptero, da una vuelta alrededor de la plaza y avienta unas luces de bengala, como color azul. ¿Qué es eso? Como cohetes, unos cohetes, y entonces de colores. Y vemos, el que estaba de orador empieza a decir, no se muevan, no se muevan, es una, nos quieren, es una agresión, no se muevan. Entonces, pues sí, nos quedamos sentados todos y empezamos a ver que de repente algunas personas empezaron a correr, unos empezaron a poner guantes blancos, y empezaron a sacar pistolas, los de los guantes blancos, y empezaron a disparar hacia la gente. Cuando vemos que empiezan a disparar a la gente, empezamos a correr. La Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, nada más tiene tres entradas. cuando empezamos a correr hacia el lado de atrás, vemos que vienen los tanques de guerra. Estamos hablando como una guerra, del ejército. Y del otro lado también vemos que vienen todos los soldados corriendo y con tanques de guerra. Entonces empezamos a correr todos, empezamos a oír gritos, empezamos a ver cómo caía gente. Atrás de mí viene mi compañera a un lado y atrás viene nuestro amigo Simón. Y oímos que grita él. ¡Ay! Un grito que nunca se te va a olvidar. Y volteamos a verlo y una bala expansiva le voló la cabeza. Entonces vemos como todos ojos, todo salta y corremos a quererlo levantar y todo. Y unos compañeros nos agarran y nos dicen, corran, corran, ya no hay nada que hacer por él, corran. Corremos hacia el extremo de la iglesia. Vemos que hay gente en la iglesia tocando para que les abran a los estudiantes. Nunca abrieron la iglesia. Nos llegamos a donde están unos soldados. Está un carro y un soldado nos dice, escóndanse abajo del carro a mi compañera y a mí. Nos escondemos abajo del carro. Pensamos que pues ahí nos iba a matar el mismo soldado. Pero vimos que ese soldado jamás disparó contra la gente, disparaba hacia el aire. Entonces vemos que una señora, que embarazada como de unos 30 años por mucho, y de un embarazo de unos 7, 8 meses, porque se veía ya la señora el embarazo fuerte, gran, su estómago se le veía grande, y un niño como de 3, 4 años, la señora grita a los soldados que la dejen pasar porque sus hijos están en el edificio donde están balaceando. O sea, todo era un caos. Todos gritaban, todos corrían. Y le dicen que no puede pasar. No sé cómo la señora logra pasarse. Y vemos como un soldado se hinca y dispara. Le dispara por la espalda a la señora y al niño también. Y empieza a llover. En ese momento empieza a llover. Yo siempre digo que el cielo lloró porque estaba todo limpio el cielo y en ese momento empieza a llover. Toda la sangre se empieza a venir hacia donde estaba mi compañera y yo. Toda la sangre, pues no nos podíamos mover abajo de un carro, ¿verdad? Toda la sangre empieza a caernos en la boca, en la cara, todo. Entonces, es una sangre de dos bebés, un niño que no nació, un niño que tenía 3, 4 años, una juventud que no pudo llegar, ¿verdad? Entonces, ya cuando vemos todo eso, nos entramos como en shock, no sé qué nos pasó a mi amiga y a mí. Después, ya que se empieza a calmar todo, llega un tanque de guerra, se mete hasta el edificio, empiezan a disparar. Y nos dice el soldado, sálganse, ahorita es el momento y corran, corran, no se paren para nada, no se paren para nada. La verdad pensamos que cuando nos saliéramos y corriéramos nos iban a matar. Pero no, logramos salir. Recuerdo muy bien el día que se inauguró los Juegos Olímpicos, donde sueltan muchas palomas, y la mayoría de los estudiantes que habíamos vivido eso, la verdad todos lloramos porque yo creo que cada paloma representó la muerte de cada uno de nuestros compañeros. Eso fue lo que costó la Olimpiada, sangre inocente de México. ¡Qué fuerzas tan desiguales! hartos tanques y fusiles. Armados los militares, desarmados los civiles. 12 años tiene un chiquillo. Lo que sí te puedo decir, pues, es que todo eso que nos pasó nos formó una conciencia. Yo he seguido en esta lucha porque esa sangre inocente que hubo, que probé de esos niños, creo que ni con todo el dinero del mundo me podrían comprar mi conciencia. Mi amigo, que tenía muchas ilusiones, que tenía ganas de ser doctor, que éramos muy buenos amigos, se llamaba Simón, no volvió a ver la luz. Entonces, murieron muchos de nuestros compañeros y yo creo que cada gota de sangre de ellos, nada del dinero, ni política, ni puestos políticos, valen lo que ellos vivieron. Eso nos hizo una gran conciencia a muchos. Algunos otros después se vendieron, ¿verdad? Pero tenemos gente todavía dentro de la izquierda que siguen luchando y que seguimos luchando. Actualmente, ya no sabes, en este país, que es un asco la derecha con la izquierda, unos gobiernos corruptos. O sea, a veces pensamos, ¿realmente valió la pena? Pero yo creo que sí valió la pena esta lucha social. Y seguimos con esta lucha. Sí. No podemos dejar que la muerte de ellos haya sido en vano. Y vamos a seguir, y no queremos más fronteras. Queremos todas las manos unidas del mundo y ser un solo pueblo. Ese es nuestro gran ideal, dejar este mundo mejor de como lo encontramos.